Ahora escuchamos entonces, con tiempo cortado, escuchamos entonces a Leonardo Juárez, que es profesor universitario, docente también de nivel secundario. Él es director de la revista Centenario y también militante, secretario del movimiento Rebelión Popular Facundo Molares, allí en Salta. Buenos días a los compañeros de la radio Che Guevara, acá siendo de corresponsal desde la provincia de Salta, para explicar el resultado de las elecciones que se produjeron en el día de ayer. Bueno, en cualquier buscador de Google, de Internet, seguramente conocerán las estadísticas. Acá solamente diré que sobre 30 diputados provinciales que se elegían en distintos departamentos de la provincia, el oficialismo, es decir, el partido del gobernador de la provincia, sacó 20, y La Libertad Avanza, el partido del presidente de la Nación, 10. Y sobre 12 senadores provinciales que se renovaban la banca, el oficialismo sacó 11 y La Libertad Avanza, 1. Yo voy a dar tres razones básicamente por las que se producen estos resultados. La primera razón son de índole política y económica. Entiendo que desde el punto de vista político, el gobernador de la provincia es parte de un proceso de defraudación política y de degradación económica. La defraudación política se puede explicar por lo que Gramsci llamaba el transformismo molecular, o lo que nosotros conocemos comúnmente como transfugismo político. El actual gobernador fue intendente como miembro del Partido Justicialista. Después fue candidato a vicepresidente con Sergio Massa y en la última elección fue electo gobernador por Cambiemos. Ayer presentó dos nombres de fantasía para su espacio político, Unidos por Salta y Vamos por Salta. La situación económica es pésima, la provincia de Salta participa del 1.3% del Producto Bruto Industrial, es decir, no produce nada. Ha entregado los recursos estratégicos como Salta Forestal, como el Ingenio San Martín del Tabacal, o como la moraleja de grupos internacionales, y vienen reproduciendo la política energética que ha sido la entrega de las regalías petroleras por el periodo de los gobiernos desde Juan Carlos Romero, pasando por Juan Manuel Urtubey, y ahora con el actual gobernador Sáenz, a empresas multinacionales que declaran, que hacen sus declaraciones juradas y el gobierno provincial no tiene control en boca de pozo, ni del gas ni del petróleo que se genera. Así que podríamos señalar estas dos razones desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Un segundo elemento se explica también por el clima de época que prioriza un individualismo sobre lo colectivo, la libertad por sobre la igualdad y la justicia social, todos montados sobre una racionalidad de baja complejidad, sobre amplísima franja de la población y también de los políticos emergentes que les cuesta articular una vocal con una consonante. Ya lo conocerán próximamente, pero el ejemplo paradigmático también tal vez sea Alfredo Olmedo, que fue diputado nacional, candidato a gobernador y presidente del Parla Sur. Por último, como dato de fondo de larga duración, se observa una cada vez mayor desaparición del rol del Estado-Nación, que profundiza los elementos más relevantes de la crisis de desocupación, narcotráfico, evasión, fuga de capitales, a tono con un capitalismo globalizado que ha provocado que triunfe la razón neoliberal, ¿no? Por último, me gustaría señalar que en el marco de este, por supuesto, avance de la ultraderecha y pérdida de derechos de los sectores populares en Salta, que por otra parte tenemos que decir que votaron este proyecto político, desde el movimiento Rebelión Popular, que no auspiciamos en general la participación electoral, pero tenemos una estrategia de poder popular, de dualidad de poder, hemos participado con la marca del Movimiento Socialista de los Trabajadores en la ciudad de Orán, con nuestros compañeros como candidatos, en un proceso de unidad que es meritorio remarcarlo, de compañeros que vienen de la lucha contra los tarifazos, de la lucha docente, del enfrentamiento contra la política represiva de Patricia Bullrich y del gobierno provincial de Sáenz, que le han puesto Plan Güemes, Plan Roca y que mataron a trabajadores de frontera como el Chico Gómez, y generaron un acampe contra los tarifazos de la energía. Nuestros compañeros Rolén participaron en esta lista y fue electo convencional constituyente el profesor y periodista Samuel Huerga. Así que bueno, creo que en esta situación de avance de la ultraderecha es destacable marcar este dato significativo, no tanto por el impacto electoral que tiene, sino por el procedimiento de cómo se construyó ese proceso unitario que arranca desde abajo de las luchas populares de la resistencia. Bueno, sin más, los saludo y me despido de la audiencia. Abrazo. Pero cuánta precisión ahí el compañero para escucharlo largo y tendido, da para más. No, sí, la verdad que si hubiésemos tenido tiempo, da para charlar mucho con Leo Juárez, que es un compañero que realmente hace siempre reflexiones muy profundas. Nosotras y nosotros en la bicicleta en general lo tenemos como columnista, digamos. No porque uno acuerde en todo, pero sí porque es muy importante en estas épocas poder tener este nivel de debate, ¿no? Dos cosas, compas, antes que ya sé que estamos un minuto ya pasadas, pero dos cuestiones. Una que Mono me mandaba un audio y me decía si por favor también podíamos decir, terminada ya el bloque, que este domingo también hubo un femicidio en la ciudad de Jujuy y que también el domingo pasado, ¿no? Y le parecía importante remarcarlo, ¿no? Porque, por supuesto, queda Mira, absolutamente silenciado a partir de las boletas electorales. Y también me escribía, después del audio, me escribía Leo diciendo que le había faltado agregar que el PJ, que está intervenido por Sergio Berni, por sí. Super Berni, no sacó ningún legislador, como tampoco la UCR y la marca Cambiemos. Esto lo remarco porque me parece que es un poco, son los ejes fundamentales, ¿no? El tema del triunfo de los oficialismos, la baja notable de la cantidad de personas A que votar. fueron a votar, y también esto, el borocotazo, si se quiere, porque en realidad ya no queda muy, muy claro quién está en qué espacio, ¿no? Porque realmente se van armando sellos electorales y se van reciclando, como en un guardarropa, se van reciclando las candidaturas, no así las políticas, obviamente. Exactamente, estado de situación. Bueno, podemos en las próximas entregas de Enredando la Mañana seguir analizando en clave de año electoral cómo viene la cuestión. Nos sobran compañeros en territorio para ello. Desde acá te mandamos un abrazo grande, Moni, y te agradecemos este contacto. Al contrario, abrazo a ustedes, compa, y gracias a todas las compañeras y compañeras que hoy prestaron su voz, digamos, y su opinión.